10:45 minutos, vamos a quedarnos ya con protagonistas de la actualidad local. Por cierto, para las personas que habitualmente nos sigan por la emisión online, tenemos que comentarles que debido a unos problemas técnicos, ahora mismo está inactiva esa emisión online, pero que pronto esperamos recuperarlo a lo largo de la mañana. Se está trabajando para que en poco tiempo esa emisión online pueda recuperarse, así que si nos están escuchando, lo están haciendo como es habitual a través del 97.6 de la FM, pero que esperamos pronto a lo largo de la mañana recuperar esa emisión online, como decimos. Vamos a quedarnos con citas culturales. Les hablamos de ello durante estos últimos días. Por un lado, la inauguración de la exposición de pintura Recuerdos de Susana Domínguez Calvo en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique del San Juan de Letrán desde este pasado sábado. Hablaremos, por cierto, con Susana también en estos días. Y además les comentamos que también el sábado arrancaba la exposición de Pedro Orozco Tristán, Lucy Acuarela, que vamos a poder contemplar en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos hasta el próximo 30 de abril. Un Pedro Orozco que además, coincidiendo con esta exposición, pues también va a ofrecer un taller de acuarela para el que aún quedan plazas, por cierto, alguna plaza queda, y si están interesados, vamos a comentar enseguida también los detalles al respecto. Pero antes que nada, saludamos al propio pintor ceutí que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Pedro, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, bien hallado por aquí, por los ubriqueños, ubriquenses. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que se encuentra, no sé si se encuentra allí en la propia sala municipal de exposiciones ahora mismo. No, ahora mismo no, ahora mismo estoy aquí en casa de unos amigos de aquí de Ubrique, y pintores también, aquí estoy hasta que me parece que abre a las 11 o por ahí abre el museo, y yo sí voy a estar toda la mañana y el horario de museo estaré allí para atender a todas las personas que quieran preguntarme o quieran esto, sí. Y de hecho, va a aprovechar para ofrecer ese taller el próximo fin de semana, del que vamos a hablar enseguida, pero sí. Como comentamos, Lucy Acuarela, Pedro Orozco Tristán, que además es un viejo conocido de nuestra localidad, y ha conseguido distintos premios, por ejemplo, en el concurso de pintura rápida, ¿no? Sí, aquí yo llevo muchos años, desde que Cristóbal en el bar de las cuatro esquinas comenzó a hacer el concurso de pintura rápida, después pasó ya al ayuntamiento. Bueno, pues conocí a gente estupenda de aquí de Ubrique, a Solano, a Alejandro, al arqueólogo, a Cristóbal, a Pedro Lobato, ya me hice muy amigo de ellos, con su mujer, con Charo, a muchas personas de aquí de Ubrique que fui conociendo, y ahora después ya conocí a Paco Rojas, su hermano, a mucha gente que siempre, que son gente encantadora, y eso siempre me ha traído. Y sobre todo, yo vine aquí también tirado, porque yo vine aquí a ver a una vez una amiga que había ganado la posición de secretaria del ayuntamiento aquí de Ubrique, que era Auxi Jimeno, no me quiero olvidar de ella, por supuesto. Es más, la posición, pues en cierto modo está en In Memoriam de Auxi Jimeno y de Pedro Lobato, que fueron por dos amigos míos de aquí que estuvieron aquí, o al menos estuvieron vinculados a la ciudad de Ubrique. Y ya te digo, y ahora, aquí me ando, aquí estoy en Ubrique, aquí he venido, sí. Pues más que nada referencia para, reflejar un poco también los estrechos vínculos, ¿no?, lazos que tienes con nuestra localidad ya desde hace tiempo. Hay que decir que Pedro Orozco es arquitecto municipal, técnico municipal de allí, del ayuntamiento de Ceuta, ¿verdad? Sí. Llevo ya muchos años y sigo además. No me he jubilado. No me queda mucho, pero no me he jubilado. Y supongo. y lo que pasa es que lo combino con mi gran afición, que siempre ha sido por la pintura. Te iba a decir, Raúl, que supongo que esa formación, ¿no?, en cuanto a dibujo técnico y artístico, pues tiene mucho que ver, ¿no?, con esa afición, ¿no? Claro, obviamente, porque yo me metí en cierto modo en la pintura, y además en la acuarela, precisamente para huir un poco de la línea recta, para huir un poco de los planos, de esa tecnicidad y de tal. Claro que la formación en el dibujo, la forma esa la tengo, claro, esa no he sido de Bellas Artes, pero bueno, he conocido los análisis de forma, y quiera o no, esa gran formación en dibujo, en perspectiva, en eso, en geometría, en todo eso, pues hace que después pues salga. Hay muchos arquitectos, muchos pintores metidos en la pintura, muchísimos. Trayectoria que iniciaba en el año 1980, ¿verdad? Sí, en el 80. Yo empecé a pintar en el 80. Empecé haciendo perspectivas y esto para empresas constructoras que vendían pisos y vendían promociones inmobiliarias, e incluso no solamente, sino promociones públicas. Y entonces, bueno, pues le trabajaba a algunas empresas, me pedían que les hicieran unas perspectivas, y yo pues las acuarelaba con acuarelas, tocaba y tal, y entonces le hacía unas perspectivas, y siempre le hacía la perspectiva comercial para que efectivamente vendieran, para que vendieran, no. Y entonces siempre hasta que ya empezaron, bueno, después las infografías ya más por diseño asistido por ordenador y tal, entonces ya pues la cosa ya eso se ese trabajo pues se perdió, y ya bueno, ya empecé a pintar acuarela a mi bola, ¿no? Pintura, pero acuarela además. ¿Por qué la acuarela? Hombre, la acuarela, porque la acuarela es una técnica que en cierto modo yo creo que la han creado para mí. O sea, porque yo soy un hombre muy espontáneo, soy un hombre que la acuarela requiere mucha espontaneidad en su ejecución, si quiere, vamos, al menos la acuarela que yo practico, ¿eh? Hay otra acuarela que es una acuarela lenta, es una acuarela mucho más pausada que es mi acuarela. La acuarela mía es una acuarela postimpresionista y muy rápida ejecución, y muy espontánea. Yo conforme entran las cosas en mi retina, se meten en mi cerebro, se transforman inmediatamente, y por muy rápido que parezca que yo doy una pincelada, está ampliamente meditada, ¿no? O sea que es algo que el proceso rápido y lo aplico rápido y intento hacerlo con mucha soltura para conseguir la meta que quiero en la acuarela que estoy haciendo. Pues desde esos inicios, como decimos, hasta hoy, bueno, pues todo un especialista, Pedro Orozco Tristán, en la acuarela, como nos demuestra en esta exposición que arrancaba el sábado, Luci y Acuarela, me decías, trabajos de estos últimos años, ¿verdad? Sí, yo, hombre, cuando he hecho proyectos, bueno, cuando he hecho exposiciones y van unas exposiciones que van con catálogos, que van con esta exposición ha estado en Francia, ha estado en Brasil, ha estado en Italia, está en Portugal, está por toda España, y bueno, ha sido una exposición que ha ido creciendo con el tiempo, pero ha sido no una exposición, ha sido un proyecto de varias exposiciones con el mismo título, y que bueno, ahora la traigo ya aquí a Ubrique, porque bueno, tenía mucha obra, y creo que pensaba que con la gran afición que hay aquí, muchos artistas aquí en Ubrique, hay muchos artistas vinculados con la pintura y muy buenos artistas. Aquí tenéis y habéis tenido, porque otros que no viven ya, como Lobato, pero habéis tenido aquí, tenéis a Mancilla, tenéis a un gran pintor aquí que es Agüera, y tenéis, o sea que que todo esto repercute. Y después muchísimas personas, tenéis a Paco Roja, tenéis un montón de pintores que hoy por hoy están ahí montados en el caballo, ¿no? Sí. Entonces, oye, esa gran afición que hay a la pintura, que a mí me consta, porque como yo llevo tantos años viniendo al concurso de pintura rápida, claro, pues me consta de que efectivamente hay esa afición. Ya más que hay que ver este pueblo cuando viene el concurso de pintura rápida, que sale el pueblo entero en la calle. Entonces, y hay una fiesta, es la fiesta de la pintura. Sí. Y todos los pintores de España de rápida, como yo soy además un pintor de pintura rápida, pues todos los pintores, lo hablamos y lo decimos. Pues que Urique es un concurso, es muy sonado a nivel de toda España. Pues hasta el día 30 en nuestra localidad, Pedro Orozco, ¿cuántas obras componen Lucía Acuarela? Bueno, en esta ocasión traigo 67 acuarelas. Y las he traído, para que se queden aquí en Ubrique, o sea que eso te da una idea más o menos de cómo se pueden comprometer, con las personas que vayan a verlas, así que en fin, yo creo que se puede quedar aquí, Y bueno, en cuanto al título, Lucía Acuarela, así que imagino, reflejo la importancia que le das, ¿no?, a la luz dentro de lo que es esta técnica de la acuarela. Sí, vamos a ver, mi acuarela se basa toda mi acuarela, se basa siempre en una escena de luz. Una escena de luz a cierta hora determinada del día, que eso es diferente, el día va cambiando, el espectro luminoso del día va cambiando conforme van avanzando las horas del mismo, desde que nace el sol hasta que se pone, y yo tengo el privilegio de vivir en una ciudad como Ceuta, en la que veo nacer el sol a nivel de cota cero, a nivel del mar, y ocultarse, o ponerse, a nivel también de cota cero, a nivel del mar, porque tengo a este mar y a oeste tengo mar. Ceuta está rodeada de mar por los cuatro costados, como si fuera una isla, no lo es, pero que está en el estrecho de Gibraltar, y yo veo perfectamente salir el sol por el este y ponerse por el oeste. Con lo cual, ese espectro luminoso lo veo a todas horas del día. Me he tirado años viendo y observando la luz, y eso es lo que trato de transmitir la acuarela, la luz mediterránea y atlántica, ¿no? Y entonces, bueno, pues se trata de una acuarela siempre buscando la luz, siendo luminosa y estudiando muy bien la atmósfera cuando los días están cargados de nubes, cuando el día está seminuboso y cuando el día está claro, como, ¿sabes? Así que sí es verdad que le doy mucha importancia a la luz. Y ya te digo que dentro de esa escena luminosa después es añadir cuatro puntos de orientación para darle sentido a la acuarela. Y sobre todo paisajes, ¿no? Sobre todo paisajes. Ya también he pintado cosas de escenas taurinas porque creo que aunque a la gente de los toros, algunas personas pues sean contrarias a los toros y tal, pero estimo que es una fuente de inspiración buena, porque por los colores que tiene, la fiesta, por la historia que tiene en sí, porque, pues, no sé, es así. Pero que sí, como fuente de inspiración estoy hablando, yo no estoy hablando de toro, estoy hablando de fuentes de inspiración. Y bueno, mi acuarela es paisajística, sí. De hecho, creo que la acuarela nace precisamente para acaparar la luz de un momento determinado y después pasarlo a obras de otro tipo, de óleo. Antiguamente solamente lo era en óleo y tal, así lo hacía Turner, así lo hacían muchos pintores, y Finalmente, ¿qué ocurrió? Que bueno, pues que Durero y que muchos más pues se dieron cuenta de que las acuarelas, y el mismo Turner se dio cuenta de que las acuarelas eran tan espontáneas y tan buenas que eso daba como resultado de que la obra fuera una obra maestra. ¿Y entre esos paisajes urbanos también, por ejemplo, de alguno de Ubrique? Sí, sí, rural, de Ubrique, y hay uno de Ubrique grande, porque yo pinto del natural. Yo no voy a venir aquí a Ubrique con irme a hacerme un montón de fotos o tal y cual. Si vengo, es que a lo mejor pinto en el día. Pero venir y hacerme un montón de fotos, ya hay pintores, muchísimos pintores locales que se dedican aquí y pintan Ubrique, y para que venga yo aquí ahora a pintar Ubrique y decir que bien lo pinto, que no. Mi acuarela trata de eso, es un tratado de luminosidad, es un tratado de luz, es un tratado para ver la acuarela mía, y no para yo mostrar esto de Ubrique, que ya hay muchos pintores que vienen aquí y la pintan, pintan y además la pintan estupendamente. Yo he visto aquí cuadrazos de Ubrique fantásticos, la verdad, es de muchos pintores muy buenos que hay aquí. Desde luego, merece la pena pasarse este mes por en la sala municipal de exposiciones del antiguo mercado de abastos para comprobar la obra de Pedro Orozco, que de todas formas además va a ofrecer un taller, como decíamos, en estos próximos días, desde el viernes, ¿verdad?, hasta el domingo, ese taller de acuarela. Pedro, no sé si todavía alguna plaza libre me comentabas que queda, ¿no? Sí, quedan todavía algunas plazas libres y bueno, el ayuntamiento sacó un plazo de inscripción para las personas que quieran inscribirse en el curso hasta completar. Yo estos días ya con Eva tengo que ver las personas ya que vienen algunos de fuera, vienen algunos de Málaga y querían venir unas personas de Ciudad Real, pero no sé si finalmente vendrá, venía alguno de Villamartín, es que alguno se ha caído también, que al final no puede venir por cuestiones personales, vamos, y tal, pues no han podido, me han dicho que no, que posiblemente no podían venir, les habían comprado incluso hasta el material, pero bueno, que hay todavía plazas para que cualquier persona de aquí o de que nos esté escuchando, pues que se apunte. Bien por el cartel que he puesto, que me llame por teléfono al teléfono que daba, al 639-569688, o bien que se apunte, yo creo que por el ayuntamiento, la hace una solicitud de inscripción al ayuntamiento de Ubrique, y o llame a Cultura de Ubrique y ya allí le atenderá. Y el curso sería a partir de las 17 horas del viernes, de 17 a 20 horas, el sábado día completo, que estaría por la mañana 3 horas y por la tarde otras 3 horas, y el domingo otras 3 horas. Pero esa ya ahora, pues hombre, aunque tengo un horario previo marcado, pero ya sería consensuado con los alumnos que vinieran, porque a lo mejor a algunos le viene bien, pues no le viene bien a todos mejor hacerlo que en vez de 10 a 1, pues hacerlo de 9 a 12. Se trata, por tanto, el primer día sí lo haríamos de 17 a 20 horas. 5 a 8, el viernes arranca ese taller. Se trata de un curso muy intensivo a lo largo del fin de semana. Pedro, que además, bueno, pues ofrece, ¿verdad?, docencia, ofrece cursos sobre acuarela en diferentes puntos y, bueno, va a aprovechar en este caso en nuestra localidad estos días. Hombre, yo he dado cursos por muchas partes de España y de Europa y del mundo. Vamos, yo he dado muchos cursos en Francia, sobre todo en Francia. He dado cursos en Brasil, he dado cursos en Portugal, muchos cursos en Portugal, he dado aquí en España por todos sitios, y en Italia, en fin, y entonces, bueno, los han preparado. Este más lo he tenido que preparar yo. O sea, por regla general siempre me llaman los ayuntamientos y decían, oye, mira tal, pero bueno, yo este lo he preparado y creo que es que era pensaba que era bastante interesante. Y más gente que ya aquí que conocía la pintura mía y tal, que era interesante el hacerlo aquí. Y pienso que es muy interesante. Porque, bueno, yo no trato de que la gente pinte como yo, ni mucho menos. Yo lo que trato es de que la gente aprenda un concepto de acuarela de paisaje, que coja esos conceptos que yo le voy a dar, dándome entero, y bueno, con esos conceptos que logre su propia identidad, que es de lo que se trata. Y que con eso, y sobre todo de escenas de luz, en lo que voy a insistir mucho y lo que vamos a aprender mucho sobre escenas de luz y de cómo hacerlas. Pues con un coste de 80 euros está dirigido a todos los niveles, ¿no? A partir de 14 años y, bueno, pues para todos los niveles iría dirigido ese taller. Sí, para todos los niveles, sí. Sí, porque, mira, yo... A mí me han sorprendido a veces la gente joven, los chavales jóvenes, incluso niños, me han sorprendido. Yo cuelgo muchas cosas en Facebook y tal, y porque, vamos, yo todo lo que de redes sociales, lo que más cuelgo es en Facebook, en Instagram algo, pero sobre todo en Facebook. Y ahí yo he contado algunas historias muy bonitas de que me han ocurrido, de cosas de cursos y tal, que he dado con una chica, solamente tenía a una chica francesa, muy jovencita, y aquello era una esponja, y de verdad que bueno, después vino el abuelo a verme y me llevó a un campo donde él vivía, y vi una puesta de sol allí con mi mujer, que nos quedamos, es lo más bonito, que de las cosas más bonitas que me han ocurrido en la vida, y eso fue por la niña aquella, por haberle dado el curso a la niña aquella, así que bueno, Que os espero ahí a los ubriqueños, ubriqueño. Bueno, pues sí. Ya lo saben, tienen doble cita. Por un lado, pueden participar de ese taller de acuarela este próximo fin de semana, de viernes a domingo, junto a Pedro Orozco, que además nos ofrece esas 67 obras que integran la exposición que arrancaba este pasado sábado, como le decíamos, en la sala municipal de exposiciones del antiguo mercado de abastos, desde el sábado inauguración y bueno, pues hasta el día 30 de abril, además con las jornadas festivas que llegan por delante, los próximos fines de semana, en el día a día, tenemos la suerte además de que el propio autor, Pedro, va a estar por allí por la mañana, como nos comentaba. Y bueno, pues Pedro, si te parece, invitar también, ¿no?, a que se pasen por allí por la sala de exposiciones, donde desde luego van a poder disfrutar de esas muestras de luz y acuarela. Hombre, sin duda, yo espero que hombre, el traer aquí 70 o 67 obras es un poquito complicado. Yo sé que el ubriqueño es un tío gran aficionado a la pintura, y vamos, es más, el otro día tuve el honor de que, bueno, viniesen tanto Charo Moreno como don Antonio Rodríguez Abuela, pues vinieran allí a la exposición y allí a visitarme, ¿eh? Pues son dos grandes pintores de aquí, de Urique, y entonces eso pues me llenó de satisfacción, la verdad. Y entonces, bueno, pues efectivamente, espero aquí, con la gran afición que hay en la pintura, que venga a verla. El otro día vino mucha gente a verla y le gustó mucho, y yo estoy muy contento con la inauguración, y sobre todo agradecerle también a la Consejería de Cultura, a José Manuel Domínguez, el consejero de Cultura, a Eva, y cómo no, no me puedo olvidar de Rafael San Juan, porque este tío tenía aquí un máquina de museo, para acrochar, como dicen los franceses, acrochar las exposiciones. Fantástico, un tío fuera de serie. Así que gracias a todos y a todos los ubriqueños y ubriqueños, y a vosotros, a la radio, que dais la posibilidad de que podamos, bueno, pues decir lo que sentimos, ¿no? Y expresarnos un poco más, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Pues Pedro, a ti desde luego por habernos acompañado, desde luego seguro que muchas de las personas que lo están escuchando lo conocen de por esos vínculos además tan estrechos con nuestra localidad desde hace años, pero es que aparte desde luego si no lo conocen merece la pena ver esa exposición Luz y Acuarela hasta el próximo 30 de abril en la sala de exposiciones de Ubrique del antiguo mercado de Abastos. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísima suerte. Seguro que serán muchas las personas que se acerquen y bueno, pues también con esa cita que tienen con el taller que vas a ofrecer este próximo fin de semana. Gracias. Mire, solamente decirte una cosa, que el taller se haría, según me ha dicho el ayuntamiento, se haría en el convento, el convento de aquí de Ubrique. Que el cuadro precisamente es uno grande que hay de Ubrique, es desde allí, hecho desde allí. Fíjate, casualmente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muy bien, lo dicho. Gracias, Pedro. Un saludo. Gracias, un saludo.